esta vida tiene siempre una salida. Solo necesitas fe. Y aunque los tropiezos duelan, me mantengo en pie. Tú y yo hasta el final, siempre hasta el final. Dicen por allí que el tiempo todo borrará. El fracaso sirve solo para madurar. Y aunque 7 veces caiga, me levantaré. Tú y yo hasta el final, siempre hasta el final. Estamos cerca de alcanzar el firmamento. Estamos cerca de alcanzar todos los sueños. A la meta llegarás, nadie nos podrá callar. Una historia nueva pronto escribirás. Estamos cerca. Dicen por allí que el tiempo todo borrará. Sirve solo para madurar. Y aunque 7 veces caiga, me levantaré. Oh, tú y yo hasta el final. Siempre hasta el final. Siempre hasta el final. Estamos cerca de alcanzar el firmamento. Estamos cerca de alcanzar todos los sueños. A la meta llegarás, nadie nos podrá callar. Una historia nueva pronto escribirás. Estamos cerca. Mejores tiempos vendrán. Cerca de alcanzar tus sueños. Estamos cerca de alcanzar. Estamos cerca de alcanzar el firmamento. Estamos cerca de alcanzar todos los sueños.